sueño, una guitarra, un buen amor, un viaje. Aunque sea solamente un viaje hasta la esquina, suele traer consigo un buen cambio de aire y luz al que camina, y luz al que camina bien. Un viaje, una guitarra, un buen amor, un sueño. Un sueño con un mundo donde no haya angustia, donde sea cosa rara una esperanza mustia, y todos seamos dueños, y todos seamos dueños bien. Un viaje, una guitarra, un sueño, un buen amor. Un buen amor que espante el frío en las madrugadas y que resulte mucho, aunque parezca nada. Misterio de la flor, misterio de la flor, bien. Un sueño, un buen amor, un viaje, una guitarra. Una guitarra, corazón de poesía. Que no se me atragante y que cante a porfía. Y limpia y sin amarras, y limpia y sin amarras bien. Y limpia y sin amarras bien.